van a escuchar Kakú capítulo 114. El objetivo del ministerio bajo la carpa, predicado el domingo 17 de marzo de 2013 por la mañana en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philippe, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 114, le but du ministère sous la tente. Kakú capítulo 114, el objetivo del ministerio bajo la carpa. El primer apunte. Yo quisiera decir que esperando Kakú 111:11 me aburro mucho, pero estoy lleno de esperanza en el nombre del Dios de la restitución. Retengan que prefiero el aburrimiento a todo lo que viví. Aún con mi madre católica, nunca vi esto con respecto a mi padre, que solo era un pequeño cultivador analfabeto. Mi madre nunca dejó de decir que fue dotada y casada en la iglesia antes de que su marido la conociera y 2 años antes de su muerte. Ella me decía que si no hubiese sido la muerte de su primer marido, ella no habría conocido a 2 hombres en su vida. Y durante todo el tiempo que pasé junto a ellos desde la infancia y hasta que los separara la muerte en 1998, no ocurrió una sola vez en que mi madre nos dijo: «Tal cosa, nunca lo digan a su padre». Ella nunca le escondió algo, y nadie arregló jamás un problema entre mi padre y mi madre. Y fue en esta atmósfera en la que crecí. Por eso, hasta la muerte, mi corazón nunca aceptará lo que veo. Un día, según Kakú 111:11, tendré una esposa digna que toda la tierra verá. Para mí, la felicidad y la mentira y la confianza no pueden vivir juntas en la misma casa. No creo que puedan ser salvas ocultando un pecado a sus maridos. Nunca ocurra esto, pero si robas el dinero de tu padre, ¿y qué? Habiendo entrado en ti mismo, ves que actuaste mal y lo confiesas sin que te acusen. Tu padre debe perdonarte, yo también, y oraré por ti. Pero si no lo confiesas de por ti mismo y que él te interrogue y lo confiesas enseguida sin negar, él es libre de perdonarte o no, yo también. Ahora, si has negado haber robado y lo confiesas más tarde o por cierto medio, tu padre es libre de perdonarte o no, pero yo no te perdonaré a menos que te rescates. El matrimonio debe basarse en el amor, sino también en la sinceridad y la confianza. Y otro comportamiento. William Branham aceptó a Meda, pero yo no puedo. Y su hija Sara, que estaba con él en el coche el día del accidente, dijo: «Sé que mi padre era un conductor muy prudente. Él guardaba siempre los límites de la velocidad y guardaba siempre sus miradas en la carretera. En otras circunstancias, habría reaccionado y evitado este coche que venía hacia él. Durante esta discusión desagradable, él hablaba mientras tenía sus ojos puestos en mi madre, y entonces sobrevino el accidente. Era la última cosa de la que yo me acordaba, antes del accidente, hasta que volviera en yo mismo en la ambulancia. Cuando volví a casa, mi madre actuaba con temor en cuanto a mí. Acabó por acercarse a mí para saber lo que yo recordaba de lo que había pasado antes del accidente. Ella me pidió que ya no hablara de eso, y yo debiera llevármelo hasta la tumba». Meda era una mujer rebelde a William Branham, como Séfora lo fue con Moisés. La congregación dice: «Amén». Bien, ahora deseo hablar del tema, el objetivo del ministerio bajo la carpa. A mí me gusta este título. ¿Por qué ordenó Dios un ministerio bajo la carpa? ¿Cuál es el objetivo del ministerio bajo la carpa? Los branhamistas saben que la mayor promesa que Dios le dio a William Branham fue la de un futuro ministerio bajo una carpa. Amén. Ahora, ¿qué puede ser la carpa si no es esta África endeudada, el vertedero de los residuos tóxicos de Europa y de América? Cuando ellos crearon la Corte Penal Internacional, fue para juzgar a los dirigentes africanos. ¿Y quién puede ser esta carpa si no es este negro? Esta mercancía a subasta en el siglo XVII en América y estos subhombres que se repartía a Europa como un pastel en la Conferencia de Berlín en 1885. Pero Dios le dijo a William Branham: «Allí te encontraré». Amén. Debe haber un ministerio bajo la carpa de donde el Dios de Abraham debe sacar una posteridad nueva. Amén. Ismael e Isaac. eran dos posteridades diferentes. El segundo nació de una promesa divina 40 años después de la promesa, en el momento en que ya no esperaban su cumplimiento, mientras que el primero, Ismael, el padre de los árabes, nació de Agar, una egipcia. Y Abraham solo le dio a Ismael donaciones que son todos estos yacimientos de petróleo que proporcionan a los árabes todas las riquezas y aún sin interpretar. Saben que espiritualmente estas donaciones son los dones espirituales de sanidad, de milagro, de profecía. Agar es el pentecostalismo. Pueden rechazarlo porque no fue William Branham quien lo dijo, pero les digo que viene el día en que estemos en el juicio delante del trono de Dios y tendrán la boca cerrada. Lo digo en el nombre del Señor Jesucristo que me ha enviado y a quien sirvo. Ustedes, branhamistas, tomen Génesis 26, versículo 15 al 22. Está escrito que Abraham mismo había cavado pozos en el valle de Gerar y los filisteos los habían tapado. Pero Isaac los cavó de nuevo y los dio los mismos nombres y ustedes no comprenden. Y hubo oposición, e Isaac volvió a cavar otro pozo. Y hubo oposición otra vez, e Isaac cavó de nuevo otro pozo. Y hubo oposición, e Isaac cavó otra vez otro pozo. Y después de eso, él subió a Berseba, y Jehová se le apareció. Y él ya no tenía adversario, y levantó una tienda, y cavó el pozo del juramento que nunca se secará. ¿Ven? El mismo Dios de los judíos, después de Asia, Europa y América está aquí. Y en toda humildad, les digo que por primera vez en toda la historia de la humanidad, el profeta Kaku Philip, un africano, predica y bautiza todas las lenguas y las razas de la tierra en el nombre de Jesucristo, el Dios de los judíos. Y ninguno puede ser salvo sino por este africano. Dicen: «Oh, hermano Philip, vete a ver a todos los blancos que son bautizados por los negros a través del mundo». No, señor. Primero, cuando un pastor evangélico bautiza, eso es impostura. Ahora, cuando un pastor negro de una iglesia branhamista bautiza a un blanco, les digo que él bautiza a este blanco en el nombre del mensaje de un blanco. Lo bautiza con el bautismo de un blanco, y hay que comprender que es este blanco quien bautiza a este otro blanco a través de este negro. La congregación dice: «Amén». Hay bautismo cuando hay un profeta mensajero sobre la tierra, y los profetas mensajeros son la manifestación de Dios. Por eso, sus libros son la palabra de Dios. El profeta mensajero es Dios manifestado sobre la tierra. Amén. Hay el Padre, es decir, Dios manifestado por encima de nosotros. El Hijo, es decir, Dios manifestado en la persona del profeta mensajero, en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo, Dios como Espíritu en nosotros. La congregación dice: «Amén». Retengan que el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre es como el reino de Dios y el reino de los cielos. Son dos caras de una misma cosa. Para los escogidos, Juan 3, versículo 16, siempre será vivo de generación en generación hasta que Él venga. En cada generación, Dios siempre envió un Salvador a la tierra, por el que debemos ser salvos. Cuando Noé fue enviado a la tierra, fue como el Hijo unigénito de Dios. Cuando Moisés, Isaías, Jeremías, Daniel, Amós fueron enviados a la tierra, vinieron cada uno en su tiempo como el Hijo unigénito de Dios para que cualquiera que creyera en ellos tuviera la vida eterna. Eso es la verdad exacta. Ahora fíjense bien en esta filiación. Los profetas mensajeros son hijos de Dios, pero esto es diferente de un hombre y su hijo. ¿Ven? No tengo el mismo tamaño, el mismo peso, la misma voz y los mismos pensamientos que mi padre, pero ¿qué es de Dios y del profeta? Tomen una botella y echen el contenido en un vaso. El contenido de la botella y el contenido del vaso tendrán el mismo color, el mismo olor, el mismo gusto, pero no tendrán ciertamente la misma cantidad. Así es de Dios y del profeta. Pero un día, Dios mismo se hizo un vaso y se vertió totalmente en este vaso, de forma que ya no había Padre, Hijo y Espíritu Santo en otra parte. Ya no había divinidad en el cielo y toda adoración cesó allí. Fue la plenitud de la divinidad materializada y llamada Jesucristo. Nosotros, profetas mensajeros, somos dioses. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue la plenitud de Dios sobre la tierra. Y todo esto para el Hijo más perfecto del hombre, con vistas a la redención de la humanidad. ustedes y yo, inclusive. Por eso nunca habrá otro nombre para el bautismo sino el del Señor Jesucristo. La congregación dice, amén. William Branham es exactamente el tipo de Abraham. Abraham, siete letras. Branham, siete letras. Pero Isaac y Cacú tienen cada uno cinco letras. Abra, Ham, Bran, Ham. Ham significa padre de las naciones o padre de la edad. Pero observen que cuando Abraham descendió a Egipto, no era para darles a conocer el Dios de los judíos a los egipcios, y fue exactamente lo que hizo William Branham, por este lado. Todo lo que llaman iglesia alrededor de nosotros, estas son las naciones árabes alrededor de Israel. Los católicos son las naciones árabes alrededor de Israel. Los protestantes son las naciones árabes alrededor de Israel. ¿Ven? Las iglesias evangélicas son las naciones árabes alrededor de Israel. Todos los que siguen el mensaje de William Branham son las naciones árabes alrededor de Israel. Y William Branham mismo ya estaba demasiado hundido en cosas podridas como estos asuntos de evangelio completo y otros, y la única posibilidad para dar perfectamente en el hito era que hacía falta empezarlo todo de nuevo. Y la única manera de empezarlo todo de nuevo era dejar la escena y volver bajo otra forma, con un nuevo nombre, una nueva posición y un nuevo lenguaje. Ven que al fin de la película, la profundidad llama a la profundidad. Después de tantos milagros, William Branham podía decir a este pastor pentecostal, «Usted es un predicador del Evangelio, está aquí por una buena causa, no está enfermo, usted desea que estalle un avivamiento en su comunidad». Y este predicador, este demonio, este hijo del diablo, este teólogo podía levantar las manos en el aire como esto. Y unos 10 pastores, sacerdotes, predicadores de diferentes iglesias se levantaban con las manos en el aire. Y faraones de iglesias jugaban con su auditorio. Y les digo que todo esto corresponde al hecho de que Moisés golpeó la peña 2 veces. Era la señal de la incredulidad y el extravío, y William Branham debía dejar la escena. En 40 años de ministerio, Moisés tenía ahora buenas relaciones con los cananeos como tenía Yitzhak Rabin con los palestinos. Y Moisés era aún el yerno de los paganos. ¿Ven? Dios debía hacer algo más con una nueva persona. 3 ministerios en la Biblia son idénticos. Los ministerios de Josué, de Eliseo y de Cacú Filip. Eso no es teología, es la revelación profética. Y cuando la muerte de William Branham, Osborne, un hombre cuya mujer predica, presidió y celebró su servicio fúnebre en presencia de Ewald Frank, Joseph Coleman, Billy Paul y Joseph Branham. Eso no es correcto. No, señor. Ustedes branhamistas rindieron homenaje a Tommy Osborne diciendo que un gran soldado entró en el descanso, pero deberían ir a Tulsa este 6 de marzo de 2013 y verían a una mujer predicando en el servicio fúnebre de Tommy Osborne y comprenderían mejor toda su locura del 11 de abril de 1966. Puedo dar de mi pan a un sacerdote o pastor católico, protestante, evangélico o branhamista, porque la lluvia de Dios cae sobre los espinos y los abrojos, pero nunca puedo dejarle mi púlpito para saludar mi iglesia. Sepan que estos Joel Austin, T. D. Jakes y Doug Batchelor son árabes alrededor de Israel. Sepan que estos David O. Ward, Emmanuel Macandiwa, Herbert Angel, T. B. Joshua son árabes alrededor de Israel y hasta mi muerte, una serpiente nunca será mi prójimo. Sepan que estos Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Hagee, Pat Robertson, Joaquín González, Donald Parnell, Alejandro Bullón, Guillermo Maldonado, Alberto Motesi, son árabes alrededor de Israel. Estos son Yasser Arafat y Mahmoud Abbas y Hassan Nasrallah. Y hasta mi muerte, una serpiente nunca será mi prójimo. Sí, un dirigente católico nunca será mi prójimo. Un dirigente protestante, evangélico o branhamista nunca será mi prójimo. Estos son demonios y hasta mi muerte, una serpiente nunca será mi prójimo. Sepan que estos, Claudio Freidson, Dante Gebel, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaya, Paula White, Joyce Meyer, Chris Oyakilome, David Oyedepo, son árabes alrededor de Israel. Estos son Yasser Arafat y Mahmoud Abbas y Hassan Nasrallah. Hasta mi muerte, un demonio nunca será mi prójimo. todos estos son demonios. Cuando los vi en una visión, sus cuerpos eran cuerpos de hombres, pero sus cabezas eran cabezas de animales diferentes. Retengan que los pastores branamistas son los hombres más perversos y malos de todo lo que creó Dios. No busquen al diablo lejos en el Islam, la Rosa Cruz o la francmasonería, pero el diablo es el sacerdote o pastor católico, protestante, evangélico o branamista que está muy cerca de ustedes. Sí, hermanos, y en Gabón, uno de ellos cuyo nombre es Mathieu Nzingula, hasta va a controlar él mismo con el dedo la virginidad de las jóvenes chicas de su congregación como un ginecólogo y luego va a alegrarse en las convenciones con los otros pastores branamistas. William Branham fraternizó con las iglesias, aun diciendo que los espíritus santos que actúan allí son el verdadero Espíritu Santo. Pero hoy les digo que no tenemos el mismo Dios que los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, y que los espíritus que actúan sobre ellos son demonios de adivinación. No se dejen distraer. Les digo esto en el nombre del Señor Jesucristo, en virtud de la misión que recibí el 24 de abril de 1993. Si presentan el mensaje a alguien y él lo rechaza, da igual cuántos milagros, profecías y prodigios que cumplió. Él no tiene el Espíritu Santo, y este es un mentiroso. No sé si soy verdaderamente el hijo de mi madre, pero tengo la convicción que un espíritu que no resistió a la prueba de la palabra es del diablo. ¿Ven? Estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas alrededor de nosotros deben verlas como las naciones alrededor de Israel. Estos son sirios, jordanos, iraquíes, egipcios, libaneses. Estos son ismaelitas. Nunca fueron sus hermanos ni aún sus prójimos. Estos son pentecostales y demonios. Y Dios no quiere que Israel fraternice con otra nación, por eso Dios puso a árabes alrededor de Israel. Y mientras Dios levante una obra sobre la tierra, será siempre esta lógica de Israel y los árabes alrededor de él. Los católicos a quienes ven, estos son árabes alrededor de Israel. Todos estos protestantes, evangélicos y branamistas a quienes ven, estos son árabes alrededor de Israel. ¿Ven? Si tú eres católico, eres árabe alrededor de Israel. Si tú eres evangélico o en el mensaje de William Branham, eres árabe alrededor de Israel. Si te dices cristiano y que no crees al profeta vivo de tu tiempo, tú eres un árabe alrededor de Israel. ¿Cómo puede Elías fraternizar con profetas de Baal? ¿Cómo puedo fraternizar con un católico, un protestante, un evangélico o un branamista? Y Martín Lutero se levantó tanto contra la Iglesia católica que a la aproximación de su muerte, dijo: «Después de mi muerte, quiero ser un fantasma para volver a acosar a los obispos, sacerdotes y todos estos monjes impíos para que tengan problemas con un Lutero muerto más de lo que hubieran tenido con 1000 Luteros vivos». ¿Y por qué no vio William Branham a todas las iglesias de su tiempo como Martín Lutero? ¿Ven? Y ustedes, branamistas, díganme si un sacerdote católico podía dirigir o celebrar el servicio fúnebre de Martín Lutero. ¿Y cómo puede alguien venir después de Martín Lutero y hacer como lo hizo William Branham? Pero os digo que hacia el fin de su ministerio, William Branham lloró en secreto. Él comenzaba a darse cuenta de algo. Noten que unos minutos antes de su muerte, su hija Sara relata que en el coche, su papá dijo: «Esta vez, yo voy a citar los nombres». Pero Dios le dijo: «Párate allí. Alto. Lo harás, pero no ahora. Te haré volver en otra fase y será el ministerio bajo la carpa. Allí te encontraré». William Branham solo puede tener un ministerio perfecto si Dios le da la ocasión de redimirse. Pero ¿cómo hará él, ya que tiene estas grandes muchedumbres de pentecostales en la espalda, sentados sobre el estrado? ¿Qué hará él, ya que dijo que tenía un respeto profundo por ellos, sus prácticas y sus creencias? ¿Qué hará él? ¿Ven? Y William Branham murió precipitadamente mientras se estaba preparando para predicar el sermón, el rastro de la serpiente durante el cual él citaría nombres como lo vieron por este lado con el clamor de medianoche. Y la primera cosa que él hizo por este lado, en el ministerio bajo la carpa, fue citar sus nombres y el nombre de sus iglesias. La congregación dice: «Amén». Ustedes, branamistas, hacen bien en decir: Abraham, Branham. Ham significa padre de las naciones y todas estas cosas. Pero ¿dónde están los ismaelitas? Si Branham es Abraham, ¿dónde están pues los amorreos, los heteos, los fereceos, los loseveos y los jebuseos y todos los eos hoy? ¿Dónde están los jordanos, los sirios, los saudíes, los iraquíes, los egipcios? Todos ellos están allí. Estos son los católicos, protestantes, evangélicos y ustedes los branamistas ahora y no lo saben. Las predicaciones branamistas suenan como en los oídos de Dios. Estos son demonios. Asnos monteses y sus tabernáculos son alcantarillados demoníacos. Estos son árabes. Estos son ismaelitas. Siempre miré a Ewald Frank, Alexis Barillier y Joseph Coleman, y a todos los responsables branamistas como Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y Hassan Nasrallah. Siempre miré el tabernáculo Branham y Krefeld como Gaza y Ramallah. Mirad a los branamistas sin nombres exactamente como palestinos, una nación sin estado. Pero una nación semejante a Israel vino para echarlos fuera de allí. ¿Ven? De Abraham salieron dos posteridades. Por una parte, una posteridad pagana y rica con el petróleo y apelando directamente a Abraham, y por otra parte una posteridad que procede del hijo de la promesa de Dios a Abraham. Primero Ismael, padre de los árabes, luego Isaac, el hijo que saldrá de la promesa, el padre de los judíos. Ustedes, palestinos branamistas, ¿por qué no se reúnen con los pentecostales y con todas estas naciones árabes alrededor de ustedes? No lo hagan. Pero les digo que lo harán en el nombre del Señor porque son árabes. Es verdad que Abraham es su padre, pero proceden de un nacimiento extraconyugal. Nacieron del pentecostalismo, y eso nunca os ha dejado. Este es el testimonio del cielo. Dios mismo os llamó bebés pentecostales, como los musulmanes. Los branamistas nacieron después de la muerte de William Branham. Todo hijo nacido un año después de la muerte de su padre es un hijo ilegítimo. La congregación dice: Amén. Dios dijo a William Branham que su posteridad era bebés pentecostales. Este es el testimonio del cielo, y eso no les ha dejado y eso nunca les dejará. Por eso, todo lo que le interesa, estas son las sensaciones y emociones en sus convenciones. Sin embargo, Dios dice que son bebés pentecostales y saben que la cría de un puerco nunca será morueco. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 114. El objetivo del ministerio bajo la carpa. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.